Acabamos de escuchar Periódico de Ayer de Héctor Lavoe. Él fue un cantante, compositor y productor musical de salsa puertorriqueña estadounidense. Es ampliamente considerado como el más importante cantante e intérprete dentro de la historia de la salsa, ya que ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical a nivel mundial en las décadas de 1960 a 1980. Y aparte de esto, es uno de los artistas latinos más influyentes y más populares de todos los tiempos. Chuyitas, nuestra siguiente canción es El Preso, de Fruco y sus Tesos. ¡Oye! Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Borbona.

prepárame la mesa. Ah, pues. Eso fue Dime Cali Pachanguero del grupo Niche. Este es un grupo de salsa fundada en 1979 en Bogotá, Colombia, por Jairo Varela y Alexis Lozano. En el año de 1983, la agrupación se radicó en Cali. Varela fue el director del grupo hasta su muerte en el año del 2012, así como su productor, compositor y vocalista. Chuyitas, a continuación es hora de escuchar Devórame Otra Vez de Lalo Rodríguez. Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote.

Acabamos de escuchar a Mailo Ruiz con su tema Te va a doler. Él es un cantante y compositor de género salsa. Él nació el 22 de octubre de 1966 en Nueva York, pero con tan solo 4 años de edad se mudó junto a su familia a Puerto Rico. A continuación escucharemos a la Orquesta Adolescentes con su tema Persona Ideal. Caían en los pétalos de rosas y tristemente me dijiste así: me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma. Algún día volveré a estar aquí, me tengo que ir. Cuando se quiere con el alma, eso fue Persona Ideal de la Orquesta Adolescentes. Esta orquesta fue fundada a mediados de diciembre del año 1995 en Caracas, Venezuela, por Porfi Baloa, quien es además el arreglista y escritor de la mayoría de los temas. Esta orquesta tiene raíces muy caribeñas, la salsa y el carisma juvenil que ha influido en la construcción de su estilo tropical los convirtió en la orquesta de salsa juvenil de cuatro continentes. Chuyitas, es momento de escuchar a Víctor Manuel con su tema Dile a Ella. No te sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz. Sé que fui el culpable de que aquel amor le llegara su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo vivía atado a otra relación, era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Me muero y por favor, dile a ella, dile que no puedo olvidar.